esa tu manía de coleccionar palabras, reacciones, libros rojos y en otoño hojas secas, blancos miedos, intuiciones. Coleccionas esperanza, viejas fotos, nuevas nanas y en invierno, como no, lluvia blanca. Coleccionas sentimientos, coleccioname, no dudarás ni en un poquito de tu tiempo. Coleccionarás mis intenciones. De coleccionar sonrisas, juegos raros, lapiceros y en verano limpios cielos, besos rojos, oraciones. Coleccionas añoranza, viejos cómics, nuevas ganas y en primavera, como no, agua clara. Coleccionas sentimientos, coleccioname, no dudarás ni en un poco.